espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Bueno, ¿ya pudo? ¿Ya se conectó? No pude todavía. Qué cosa, con esta nueva tecnología, Maro, ¿eh? Todavía no me amigo todavía. Todavía no... Cuesta y un poquito. Cuesta, vio que cuesta. Y lo nuevo siempre cuesta un poco. Sí, es verdad. Pero hasta que le agarras la mano después, claro, ya... Claro, sí. Ya arranca. Sí, está todo tecnificado por eso. Sí, vio, cada vez... El tiempo pasa y nos vamos volviendo tecnos. Claro. Luca sí. Prodan alguna vez. Sí, es verdad. ¿Cómo anda, bien? Bien. ¿Usted cómo le va? Bien, acá andamos. Bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Aquí en una nueva emisión de Peor para el Sol. Estoy sin auriculares, me voy a poner porque... Ah, digo, pues no se escucha. Sino... Claro, ahora sí, estoy ahora más en clima. Claro, ahí está. Ahí veo que viene llegando nuestro compañero. Ahí viene llegando el hombre del deporte. Seguramente ya sé qué le pasó a Adrián. ¿Qué le pasó? ¿Estuvo viendo el partido o qué hizo? No, se quedó viendo el partido de Carlos Berloc por la Copa Davis, seguramente que estaba haciendo eso. Sí, era sí, imposible no hacerlo, te digo, porque era apasionante el partido que definió la serie entre Argentina y Francia. Ah, mire. ¿Qué habrá pasado? Aquí ahora nos va a contar seguramente Adrián Castillo, que está llegando aquí a los estudios de FM Moreno. Bueno, aquí estamos para vivir una nueva tarde-noche aquí en FM Moreno, en Peor para el Sol. Con sol todavía, igual. Con sol todavía, en abril. Raro, pero bueno. Sí. Todavía con un poquito, con los últimos rastros de sol de la tarde. Sí, es verdad. Ya medio frío, ¿vio? Que vienen esos frío, días, sí. Medio frío, ¿eh? Ya viene cambiando, ya está cambiando. Ya está cambiando el clima. El clima. Sí, sí. Bueno, si hablamos de clima, digo, no hablemos de clima porque... No, sí, tuvimos una semana bastante y estamos teniendo unos días complicados. Complicado. A partir de lo que ocurrió en una buena parte de la ciudad de La Plata. Sí. Y también en algunas zonas de la capital federal. También en varias zonas también de la provincia de Buenos Aires. No hay que olvidar que el temporal también se sintió fuerte en zonas del conurbano, como nuestro propio partido de Moreno. Sí, sí, también, que digamos, debido a las lluvias copiosas. Ajá. Ha habido inundaciones y demás. Sí. Y bueno, obviamente que el espacio en los medios se lo llevaron los sucesos de La Plata debido a la magnitud. Claro. La cantidad de víctimas, la cantidad de daños materiales también. Un tema que, bueno, viene siendo un tema de etapa. Y lo seguirá haciendo durante unos cuantos días más. Seguramente. ¿Cómo pasó el año pasado con el tema de los tornados acá en Moreno y bueno, y otras partes también de la provincia, ¿no? Un año antes, exactamente un año antes. Sí, un año antes. ¿Qué tal, Adrián? Lo invito a sumarse. Hola, buenas tardes a ¿cómo todos? ¿Cómo anda? ¿Bien? He llegado. Al fin. Tiene una justificación que es que se quedó viendo el partido de la Copa Davis. Claro. Ahí entonces no le decimos nada. Claro, para tener un buen análisis, digamos. Perfecto. Eso lo deberíamos escuchar. Claro, importante victoria ya de Argentina, que todos lo daban por muerto, lo daban ya enterrado un poquito más. Sí. Muchos de los que serían principales críticos o los principales periodistas ya pensaban en jugar un repechaje por el Grupo Mundial con este equipo, sin Del Potro. Así que han demostrado una vez más que en la cancha se ven los porotos. Y la localidad vale también, ¿no? La localidad vale, sí, juega. Muy bien. Así es. Bueno. Qué bueno, entonces. Yo que preguntaba recién si ganó acá. Finalmente, entonces fue victoria de Berloc. Victoria de Berloc, ajustada sobre el final, un poquito nervioso, digamos, en los últimos games, pero bueno, lo puedo sacar para adelante. Perfecto, bueno. Sí, vamos a estar hablando del tenis, de la Copa Davis y demás, y de todo lo que está pasando en cuanto a la actualidad, lo que decíamos, la inundación y el temporal en La Plata y en partes de la provincia de Buenos Aires se ha llevado la mayor cantidad de los títulos y demás, vamos a hablar de eso también. Y bueno, otros temas también que hacen también a la tarde para que pasemos este último tramo del domingo con buena onda y bueno, compartiendo también. Así que bueno, empezamos con Peor para el Sol. Bueno, espero que se queden ahí. Nosotros nos quedamos acá, por lo menos nos vamos. Yo voy más o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escuchar posso marcar? Peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Sabes que me tomé el trabajo de contar los programas el otro día. Ah, ¿cuánto llevamos? Este es el 94. Ah, bien. 94 programas ya. ¿Cachichén? Cachichén, ahí estamos, Cachichén. Estamos a 6 programas de los 100 programas. A los 100 tenemos que hacer... Algo hay que hacer. Fiesta, ¿no? Sí, algo hay que hacer. Sí, sí. Por lo menos, no sé... ¿Cómo sería la vereda? Claro. No sé. Sí, verdad. Claro, con fit de mano, ¿no? Tirar papelitos como a la grande última. Claro, por lo menos papel picado vamos a tirar, mínimamente. Claro, más o menos. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al 0237-466-6559. Recordamos que estamos en Facebook como Peor para el Sol. Y bueno, ahí puedes comunicarte con nosotros hasta las 8, Peor para el Sol. Lo mejor para que hagas en lo que queda del domingo es estar acá con nosotros. Muy bien, lo que escuchábamos era Estelares Ardimos y esta y este tema es uno de los temas principales de la película Caño Dorado de Eduardo Pinto. Esto es también para recordarles que hoy, para avisarles que hoy, en la Mala Madre Teatro a las 21 horas se va a presentar esta película, se va a proyectar la película Caño Dorado de Eduardo Pinto a las 21 horas con la entrada de 15 pesos. Ahí en Olivera, 1289 en Ituzaingó. Es la historia de Panceta, que vive en los suburbios del Gran Buenos Aires. Vive con su madre viuda. Uh-huh. Es un herrero, pero ha encontrado otra forma de conseguir, digamos, los medios para subsistir. Sí. Y una de las cosas es fabricar armas, bueno, ¿no? Y bueno, y esto lo enfrenta a todo un submundo de violencia, de crimen y de gente que vive mal. Así es. Ahí está. Buena opción para hoy a la noche. Sí, sí, tengo. Sí. Bueno, seguimos en Peor para el Sol, ahora con un poquito de actualidad, cuando son ya las 6 de la tarde y 16 minutos en toda la Argentina. Noticias que tienen que ver más que nada con el tema de las inundaciones en La Plata y bueno, las diferentes acciones solidarias que se van llevando adelante. Durante todo el día de ayer, por ejemplo, solo frente a la Catedral Metropolitana, allí en la Ciudad de Buenos Aires, hubo 4 cuadras de cola para donar cosas, De la capital salieron unos 200 camiones con alimentos y ropa. En cada esquina de La Plata hubo colectas. Por supuesto que en cada uno de los lugares y en cada uno de recolección de elementos y de donaciones, como en cada una de las familias que han sufrido la tragedia de la inundación, hay historias conmovedoras que viven ahí detrás, ¿no? Sí, sí. Y también hay gente, ¿no? Héroes anónimos en medio de este horror. Gente que salió a ayudar a otras personas. Hay gente, una persona acá, Juan Pablo Ruiz Villoldo, que salió con su canoa, sí, a poder ayudar, y otra tanta que provista solo con una manguera, también atada a la mitad del cuerpo, salió a ayudar a personas, y otros que dieron asilo, ¿no?, a personas totalmente desconocidas que se habían quedado sin nada. Son un poco las historias, ¿no?, que dieron acción cuenta de quienes ayudaron en medio de la catástrofe, ¿no? De lo que fue en La Plata. Así es, una reacción espontánea y automática de muchas personas de brindar toda la solidaridad para quienes sufrieron en carne propia este hecho, sí, digamos, sí, este siniestro, podríamos decir, este fenómeno climático. Sí, sí. Y bueno, muchas de esas también habiendo sufrido, digamos, habiendo también siendo damnificados, también han brindado su ayuda, sí, hacia otros vecinos y sí, demás. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Y bueno, así como muchas organizaciones, ¿no?, que se autoconvocaron para ayudar. Totalmente. Como muchos héroes de Malvinas. Acá en Moreno, por ejemplo, estuvieron juntando cosas en la Plaza Mariano Moreno. Exacto. De la UCIM, Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno. Exacto. Bueno, también los bomberos voluntarios también. Sí. Digamos, en cada distrito las instituciones se han puesto de... Y algunas empresas también, sí. Se han puesto al servicio de poder ayudar a las personas damnificadas. Sí, y bueno, parte del gobierno también dice que, bueno, igualmente faltó organización como siempre, pero también dice que, por ejemplo, las agrupaciones de juventud de kirchneristas también hicieron, fue aparte su organización, digamos, aparte de lo que es el gobierno. Aparte del Estado, digamos. Y ellos se organizaron, aparentemente, con mejor organización. Uh-huh. Y bueno... para ir llevando, ¿no?, lo que podían. Y mucha gente de particular también cargó sus camionetas con cosas y fue directamente hacia las familias. Sí, uno supone que principalmente que debe ser muy complicado organizar y llevar adelante trabajo organizado, sí, sobre todo acá que no tenemos una estructura de estructura, ¿no? O tal vez cultura de por ahí, qué sé yo. Hay regiones donde los desastres climáticos son durante muchos años fueron más frecuentes, y eso va como generando una escuela de cómo actuar. Sí, nos falta mucho en ese sentido. Sí, porque todavía no hemos caído en cuenta, ¿no?, que el cambio climático está trayendo muchas consecuencias y nos es difícil acostumbrarnos a esto de que esto puede suceder y que necesitamos poder empezar a armar una estructura no solo del Estado, sino que también, ¿no?, de las organizaciones. Me parece que viene siendo un tema que está presente en la sociedad y mucho, ¿no? Este tema de las desgracias que tienen que ver con el clima y con la naturaleza, que a veces sobrepasa, ¿no?, va más allá de todo lo que se puede hacer. Seguro. Que es una fuerza incontrolable, que digo, por más que haya, no sé, hecho todo lo que se pueda, muchas veces la naturaleza sobrepasa eso, ¿no? Totalmente. Así que bueno. Y bueno, además, digamos, está de esto de organizarse una vez que el fenómeno sucedió, y que, digamos, lo importante es solidarizarse y tratar de ayudar al otro. Sí. También está el tema más de fondo, tal vez, que es el tema de las obras, el tema de la infraestructura, el tema de cómo se regula un mercado inmobiliario que aparece creciendo sin... sin medir consecuencias. Exactamente, sin medir consecuencias. Sí, y un Estado que a veces es permeable a ese crecimiento sin límites, sí, ¿no? Sin límites. Sí, sí, ni hablar. Y bueno, empezar también a discutir eso también. Sí, sí, sí, la necesidad, ¿no?, de mantener mucho más lo verde que otra cosa, que hace que también ayude, digamos, a que toda esa agua... claro, vaya a algún lado. Tratar de por lo menos no alterar de tanto lo que es el curso de las aguas. Sí. O digamos, si se altera de un lado, ver cómo se puede compensar esa alteración. Claro. No, sí, digamos, sí, que alterarlo y que, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero es que hay mucho cemento. Estamos siendo rodeados por demasiado cemento y no se está pensando en que es necesario, totalmente necesario, tener árboles y demás que esa agua justamente pueda tener, ¿no? Y ya el cemento no permite, y lo que hace es que se inunde mucho más también. Seguro. Eso. Y esas cosas no se están pensando tanto, me parece que se está pensando en esas ideas. Que vemos que Moreno está siendo rodeado mucho por muchos edificios, muchas construcciones que... para mí también tienen que ver a veces, ¿no? De que esto a veces vos decías, no se inundaba tan rápido y ahora llueve un poco y ya se inunda. Totalmente. Para mí también tiene que ver, ¿no? Las construcciones están siendo un poco desmedidas también, por ahí no se planifica bien. Totalmente. Sí, hay como un boom, digamos, y no, como vos decís, no se planifica, qué sé yo. Hay cuestiones como las cloacas, como el servicio de agua, el servicio de luz, digamos. Evidentemente la infraestructura debe ser otra para... cuando, digamos, todas esas edificaciones que se están realizando, la gente empiece a habitarlas. Claro. Y digamos, la infraestructura, por ejemplo, eléctrica, evidentemente te va a tener que cambiar. Claro, porque no va a ser la misma demanda. Sí, sí, sí. Desde ya, eso. Sí. Y las mismas obras de las cuencas también, hay que... muchas son pensadas, no sé, 10 años atrás, porque sabemos que el proceso para pedir esas obras tarda mucho tiempo también, y como que se espera mucho tiempo. También reevaluar, porque hay toda modificación también, y que es necesario que por ahí una obra que iba a ser de una manera tiene que hacerse de otra, para que justamente... no afecta a tantas personas. Acá en Moreno, más que nada, fue en Altos de la Reja. Uh-huh. Fue uno de los lugares de Moreno con mayor problemática, digamos, de que gente que sufrió más de cerca el tema de la inundación. Totalmente. Pero pensar, ¿no?, las obras para esos lugares y de qué forma también. Totalmente. Trayendo un poco a lo que está pasando ahora, la presidenta Cristina Fernández visitó un centro de voluntarios en La Plata a la espera de que comiencen a cumplirse este mes las medidas de ayuda económica para los damnificados por las inundaciones. La presidenta Cristina Kirchner continuó monitoreando de cerca la asistencia de primaria al visitar este mediodía el centro de operaciones instalado en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, donde funciona un centro de operaciones coordinado por el espacio de Unidos y Organizados. Si no creyera que vale la pena ayudar al otro, no estarían acá, celebró la mandataria en referencia a los jóvenes voluntarios. Bueno, mucha polémica hubo en la semana con las reacciones. Si bien se vio la reacción popular, fue inequívoca en cuanto a ayudar, sí. Hubo sí polémicas en cuanto a las reacciones más políticas. Claro, sí. Se tendría que dar el ejemplo, prácticamente se empezaron a tirar la pelotita unos con otros, como siempre. Desde el gobierno de la ciudad, cuando arrancó esto, que acuérdense que fue primero en la ciudad de Buenos Aires que se inundó, luego, paralelamente un día después, fue lo que pasó en La Plata, que fue mucho peor. Empezaron a tirarse la pelotita unos con otros y ninguno daba soluciones. Sí, es lo Macri que no, que a mí no me aprueban, que yo no, que yo tengo, no, wow, que digo, en ese momento me parece que hay que discutir otras cosas, ¿no? Claro, como dejarlo para más adelante y ponerse a pensar y decir cómo van a solucionar eso. Totalmente. Primero y luego, bueno, después ir ver cuáles fueron las reacciones de cada uno para saber qué es lo que se hizo mal o no, o quién estuvo en falla ahí. Pero y en bueno. Este momento laburar en conjunto, ¿no? El Estado Nacional, más allá que no esté en concordancia con la política, no sé, ideológica de Macri, digo, tienen que trabajar juntos, me parece. Porque sí, vos sabés que eso es algo que a mí realmente me llama mucho la atención. O sea, no sé si no tendremos, si el público general no tendremos información acerca de esto, o si realmente no pasa que es mayor coordinación entre lo que es Estado Nacional, provincia y Ciudad de Buenos Aires, claro. De repente. Patas importantísimas, sí, de hablar. Porque además creo que son zonas que están continuamente en relación y vinculadas. Sí, sí. Y más pasando, esta situación de emergencia donde hay gente que está en riesgo su vida, en riesgo la calidad de vida y las pérdidas, ¿no? Lo urgente, me parece que por ahí tenemos que dar un poquito de lado esto, también un poco de lado de quién sea culpa de quién, sino que ponernos a trabajar para que la gente sufra menos estas consecuencias. Después pensemos, si después nos queremos pelear y discutir desde lo ideológico, está perfecto, pero primero, ¿no? Ponernos a tratar de ayudarlos enseguida, ¿no? Y algunas perlitas, ¿no? Como por ejemplo algunas declaraciones de Mauricio Macri. Del intendente también de La Plata, el mismo intendente de La Plata. De La Plata que... tuiteando cosas que no eran. Y después echándole la culpa a su equipo de comunicación. Yo creo que también en este momento los políticos están demostrando que están todos muy mal asesorados. Desde la presidenta hasta los mismos intendentes. Están mal asesorados directamente porque se mandan cada una que vos decís, no. A veces me está cargando. Sí, o realmente hay una concepción tal vez equivocada. Digo, no sé, humilde opinión, ¿no? De lo que es la comunicación. Digo, a veces se toma la comunicación como decir, por ejemplo, me mandé una macana, ¿cómo tapar esa macana? O sea, ¿cómo tapo esa macana? Claro, acomodarlo, claro. La quiero arreglar desde lo discursivo. Y la comunicación no pasa por eso. Claro, comunicación es... si me cometo un error, si me mando una macana o si acierto, tratar de comunicar eso de la mejor manera, pero nunca faltando ni tapando nada. Claro. Ese me parece que es el... Claro, vos que decís que le falta más licenciado a la comunicación ahí. Claro, totalmente. Claro. Me parecía que venía por ese lado. Creo que entiende el mensaje. Claro. Que labure más allá de esto de qué digo y qué no cuento. Digo, claro, que laburar totalmente. Más allá. Y bueno, qué sé yo, pasaron... Me parece que también un montón de cosas. Bueno, Scioli compartió el auto con Alicia Kirchner. Bien. Bueno, no quedó otra porque nadie se fue y lo dejaron a Scioli medio. Entonces dijo, bueno. De hecho, digo, ellos, por lo menos Alicia, recorrió muchos lugares, ¿eh? Recorrió muchos lugares, estuvo muy presente. Sí. Se llevó un montón de palos, obviamente, que la gente... En una situación así es obvio, digo, el que vaya a dar la cara está más sabido que se va a llevar todos los golpes. Sí, bueno, y le pasó, la presidenta fue a lugares y demás, pero bueno, Alicia creo que estuvo recorriendo un poco más y bueno, llegó un poquito más la... Porque creo que esta es la función también, ella es de desarrollo. Desarrollo social. Sí. Claro, esa es la función que tenía que hacer y ella estaba donde tenía que estar y bueno, si le tocó recibir, bueno... Cosas que pasan. Está bien. No, seguro. Sí, gajes del oficio, digamos. De hablar. Debe ser así. Y tiene que ser así, porque es la forma que te das cuenta que vos estuviste, presente al lado de las personas que más sufrieron. Así que... Así es.

es la historia de Aaron Swartz, ¿sí? Era un activista de la web. Un activista web, sí, que, bueno, proliferan en estos tiempos. Sí, mucha sí, gente sí. Que, sí. Podríamos decir que son como antisistema, ¿no? Exactamente. Lo que ellos buscan es esto va más allá de ser hacker, ¿no? De hackear algo. La idea de ellos es la gente que fue, digamos, activamente en contra de la ley de la ley SOPA y demás. Y de esto de la descarga libre, del internet libre, ¿sí? Con que se pueda compartir todo. Reivindican esto de digamos, sí, el acceso a la información, a toda la información que circula, exacto, en la red sea libre. Exacto. Que no haya que pagar ningún arancel, ningún derecho. Y bueno, en el afán de reivindicar esto, por ahí se meten en problemas, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó con con Aaron? Lo que pasó es que Aaron se suicidó, ¿sí? Sus familiares le deben a esto a la gran presión que tuvo, a la gran persecución que recibió del Estado, porque sabemos que alguien que por ahí tienen una ley bastante fuerte, bastante rígida con estas cosas en Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, FBI y demás persiguen, pero la persecución es muy grande la que tienen Estados Unidos en contra de los hackers, en contra de los activistas, todo porque obviamente hay intereses empresariales y demás, ¿no? Bueno, un blanco emblemático de esa persecución es Julian Assange. Exactamente. Que está asilado, sí, en la embajada ecuatoriana en, sí, Londres, sí, sí, sí, esperando un salvoconducto que, digamos, que le allá en el camino, claro, a llegar a Ecuador no quiere ni pisar la vereda porque sabe que pisa la vereda allá en Londres y sí, se sí, van a sí, sí, sí, sí, sí, y que y tiene que revelar un montón de fuentes que él lo que no quiere hacer es protegiendo esto, ¿no? Después también vamos a hablar un poco de él, porque Aaron también se cruza un poco su historia, ¿sí? La última cosa que publica Aaron Swartz en su blog es la trilogía de Vandal de Christopher Nolan. Sí. Lo relaciona, ¿no? El escritor lo relaciona con Dent, este teniente, ¿se acuerdan ustedes? De Batman, que trabaja a la policía y que trabaja en conjunto con Batman en muchas cosas. Sí. Se ve la corrupción, ¿no? De que hay. Claro, como el que intenta cambiar, decide, todo. Claro. Sí. Y decide que viéndolo por la vía, que a veces lo que debe hacer no funciona, así que muchas veces sale fuera de la ley. Bueno. Él escribe sobre esto. Dent decide que la única forma de ganarse es ir a lo grande, a lo realmente grande. No le importa romper las reglas mientras solucione el problema. Eso es un poco algo que ejemplifica el laburo de Aaron. Cuatro meses después, en su departamento de Brooklyn, Aaron Swartz, un genio programador desde niño, sí, activista de Internet y las libertades políticas, se suicidó. Tenía 26 años. Una MacBook Pro, una novia, una colección de remeras y una causa judicial que lo enfrentaba a 4 millones de dólares en multa y 50 años de prisión. Eso 50 era años de prisión. Wow. Acusado de bajar millones de artículos académicos y revistas de la base de datos JSTOR, una biblioteca digital desde uno de los edificios del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde funcionan casi los principales hackers y demás. Es un instituto del cual los protege y los acuña dentro de sí y muchas veces premia, ¿no?, a quienes claro, hackean. Porque, recordemos que, bueno, el hacker, por más que, ¿sabes?, es una figura, digamos, vinculada con el delito, sí, informático, sí, sí, digamos, sí, el que adquiere esa, sí, ese rol, sí, es una persona que conoce, o sea, que, obviamente, sabe, para, sí, sí, sí, inmiscuirse, sí, en computadoras privadas y en sistemas, bueno, tiene que ser. Entonces, cuando se descubren a uno, el sistema como que lo copta, claro, de alguna manera. Exactamente. Bueno, y este lugar es donde muchos se forman y también muchos son felicitados al hacer esto, ¿eh? Digo, el mismo instituto, uh-huh, no sé si los insta a eso, pero hay un poco de esto también, porque hay un reconocimiento de la causa de esto. La cuestión es que él logró hackear en este lugar, desde el mismo MIT estuvo, él estuvo, como las cámaras lo tomaban, desde un lugar, desde un ordenador que lo hacía pasar por sillón, y él con una capucha, una gorra, desde ahí logró hackear, y debido a esto, la MIT, en vez de, bueno, de instarlo ¿no?, o felicitarlo debido a su capacidad, llamó, uh-huh, a la policía. La policía llegó y lo que pasó fue que, bueno, obviamente le iniciaron una causa. El MIT, digamos, no en realidad no levantaron ningún cargo en contra de esto, pero el gobierno sí se quiso hacer eco de esto. Entonces sí pusieron a una fiscal del nombre de Carmen Ortiz, que fue con todo, con 15 cargos en contra de Aaron. Los años de prisión que iba a cumplir Aaron en el caso de, ¿no?, del, según lo que la sentencia, ¿no?, que lo iban a declarar, es mayor la que tiene que pasar un violador o un pedófilo. Mira, me parece que eso es un poco extremo. Ahí te das cuenta, digo, cómo los intereses económicos pueden pesan, más, ¿no? Total, sí, totalmente. Y la familia de Aaron dice: la muerte de Aaron no es solamente una tragedia personal, es el producto de un sistema judicial donde reinan las intimidaciones y los excesos. Las decisiones de los funcionarios de la Fiscalía de Massachusetts y del MIT contribuyeron a su muerte, dice uno de los familiares. Aaron estaba muy turbado por esto, inclusive muchas veces él habló, dicen, de suicidio debido a todas las presiones que recibía. Imagínate tener que enfrentarse a 50 años de cárcel por bajar información, ¿no? Digamos, y tener al Estado más poderoso del mundo detrás tuyo, ¿no? Digamos. Exactamente. Y claro, que sabes que no puedes ir a ningún lado, estás, estás al horno. Él en un momento dado quiso pasar más de la lucha, era el más que un nerd encerrado en su computadora, sino que él decía: no me importan las leyes de copyright, por ahí vos tenés razón, por ahí Hollywood tiene razón, pero no voy a perder mi tiempo luchando contra algo tan pequeño. La salud, la reforma del sistema financiero, esos son los temas. O sea, Aaron iba un poco más allá de todo esto. Él decía: compartir no es inmoral, sino un imperativo moral. Solo aquellos que se mueven por la codicia le impedirán a un amigo copiar algo. Pero claramente las corporaciones están ciegas de codicia. Las leyes son las que operan, los que operan lo requieren, dice. Y los políticos los apoyan, dándoles las leyes para que ellos decidan quién puede combatir. Y no es justicia seguir las leyes si son injustas. Hay que seguir la gran tradición de la desobediencia civil y declarar nuestra oposición a este robo privado de la cultura pública. Ya a los 14 años había hecho muchas cosas. Creó en la red el RSS1, que es la base de lo que luego serían los formatos para compartir contenidos en la red, ¿sí?, sin tener que acceder página por página, sino que podía estar concentrados en un solo lugar. Pasó a formar parte de la W3C, que es la World Wide Web, consultora que se encargaba uno de los grupos que sentaron base de la internet. O sea que Aaron era muy importante, su trabajo era muy importante. O sea, conocía todo por dentro, años, digamos, sí, ¿no? A los 26 años tenía un gran conocimiento de la web y había hecho muchos aportes, creado muchas páginas, una librería Gran Wiki, que donde podíamos bajar libros y cantidades de libros también, y que se llamaba Reddit, ¿sí? Muchas páginas y mucho laburo que había hecho Aaron a favor, digamos, de esto, de esta información libre. Pero bueno, Aaron en realidad se sintió muy presionado por todo lo que le esperaba y no aguantó más la presión, más allá de que él estaba decidido y estaba convencido que lo que hacía, digamos, era justo, iba en contra de todas estas corporaciones, pero sabemos que ir en contra de estas corporaciones cuesta un montón, ¿no? El día de su muerte, el 11 de enero, que fue del 2013, se cumplían 2 años desde que lo habían arrestado. Ese día él eligió, sí, ¿no? Y debido a esto se ha alzado, obviamente, movimientos en contra de todas estas corporaciones y levantando la bandera de Aaron, ¿no? Aaron decía que debido, digamos, a su gran conocimiento, él pudo vender muchos de estos programas y ser uno de las más celebridades, ¿no?, de Silicon Valley y estos, claro, estos grandes corporativos. Pero bueno, él estaba todo en contra de eso, entonces decidió no hacerlo, digo, no ser un empresario más. Decidió luchar y bueno, debido a esto tuvo un fin trágico, ¿no? Pero me parecía interesante, digamos, traer esta historia porque es un poco de los nuevos activistas, ¿no? Esto de que la internet ha empezado a invadir mucho la vida, ¿no?, de todos. Y que me parece también interesante esto de que uno no sabe también el abuso que hay de parte de esto, ¿no? De parte de sí, a veces realmente no tenemos conciencia del abuso. Y bueno, sí, sí. Lo demuestra un poco el surgimiento de este tipo de gente y de movimientos que un poco se ponen un poco del lado del usuario también, ¿no? Sí, que muchas veces se ve violado en su intimidad, en su privacidad, sí. Porque digo, los datos de todos nosotros circulan como agua. Sí. Y es información de mucha importancia y muy delicada que de repente está manejada por corporaciones, ¿no? Digamos, corporaciones. Por empresas de acuerdo a tu... en primer lugar que no tienen por qué tener datos tuyos. No, ni hablar. Y bueno... Y después, obviamente, que se usan esos datos en beneficio de ellas mismas. Y sí, de hablar también porque tiene que ver un poco con esto de, bueno, de tener tu información, pero concentrar información que vos no podés saber también, ¿sí? Esto de que, bueno, subir libros, información y demás, que debes pagar para acceder a eso. Creo que la web, el internet estuvo pensada desde un momento desde otro lugar, me parece, ¿no? Totalmente, más de libre acceso, Sí, y me parece que esto, bueno, marca también una idea de lo que es, ¿no?, la libertad, cómo empieza en todos los lugares, en cualquier espacio, ¿no? Y ahora en internet, esto de coartar a lo que vos podés acceder, y me parece que también eso es peligroso. No sabemos hasta qué punto eso, en qué vaya a cambiar, en a proliferar. Qué va a llegar, totalmente. Bueno, y te cuento que Aaron también era un informante de Julián. De Julian Assange. Sí, era un informante de Wikileaks. Él, después de la muerte de justamente de Aaron, lo que hizo fue decirlo, ¿no? Porque él lo que intentaba hacer era resguardar todas sus fuentes. Es lo que lo quieren obligar a hacer. O sea, Julian lo quiere obligar a decir quiénes son las fuentes. Claro. Y esto hace, bueno, a las que van a recibir la misma persecución que tuvo Aaron. Recordemos, Julian Assange, el creador de Wikileaks. De Wikileaks, sí. Digamos que se ha metido en los sistemas informáticos de los gobiernos, se ha deschavado un montón de internas, ¿no? En sí, muchos países. Ha tenido cada informes. País tiene su capítulo. Sí. Sí, sí, sí. Lo tuvo Argentina, como bueno, todos los países, ¿no? Sí, sí, sí. Con revelaciones grandes y sí, informes que están totalmente ocultos. Uh-huh. Y bueno, y en realidad fueron informantes, no fue directamente exacto. el que lo hizo. Assange fue el que lo lo publicó. Lo dio a conocer, digamos. Claro. A través de Wikileaks. Y bueno, es lo que lo quieren obligar justamente es hacer esto y bueno, por eso desde ahí, ¿no? Desde Ecuador. Se mantiene hasta que bueno esto se modifique. Esperemos que en algún momento pueda hacerlo. En realidad es difícil verlo como maneja Estados Unidos la mayoría de sus leyes que tienen que ver, ¿no?, con lo financiero, con lo proteger lo financiero. Pero bueno, era interesante traer la historia de Aaron porque es parte también, ¿no?, totalmente. De ese Wikileaks. Y bueno, cómo están siendo asediados estos activistas que y son historias silencio, que no se conocen masivamente. No lo se saben. No inclusive Argentina tiene también sus activistas que también, digamos, están a favor de la libre información y la libre circulación, y que me parece que a veces es interesante que uno se empiece a enterar de estas cosas, ¿no? Totalmente. Porque no las sabemos, las consumimos y por ahí no sabemos un montón de cosas. Totalmente. Así que bueno, esta era la historia de Aaron. Perfecto, gracias Romy. Bueno, seguimos en Peor para el Sol. Tenés a Matías. Matías, ¿cómo anda Matías en la operación técnica ahí? Muy bien. Bueno, me alegro entonces. Tenés a Green Day por ahí, ¿no? Como para hacerlos pasar ahora. Y seguimos enseguida con más Peor para el Sol. We'll be right back. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my shadows, only one who walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone there will find me. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. Peor para el sol, @fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparaelsol. Hay un número para mensajes de texto. 15-61-54-03-59. Bueno, si te preguntas qué estás escuchando FM Moreno, 90.1, y este programa se llama Peor para el Sol. Estamos con Romina Nieva, con Adrián Castillo, mi nombre es Guillermo Amaro, está Matías en lo... No le pregunté su apellido, ¿usted quiere decirlo o no le quiere decir? Salomoni, Matías Salomoni, que bueno, es un hombre de ediciones salomónicas. No, sí, bueno, era. Sí. Es muy bueno. Bueno, y por supuesto vamos a abrir la ventana del deporte. De todas estas personas que nombré, quien tiene la llave de la ventana deportiva es Adrián Castillo. Es así, vamos a hablar un poquito de tenis. De tenis, vamos, sí, a ver, que vendría a ser la noticia de la semana, creo yo, en lo que se llama deportivo. Sí, con la victoria de Argentina 3-2. Es Argentina versus Francia, como para que, viste que siempre el tenis es algo individual. Siempre es Nalbandian versus tal. En este sentido, la Copa de Davis lo que tiene que es por equipos, ¿no? Como una selección. Es como el Mundial de Tenis, ¿no? Correctamente, es algo así, pero que sea todos los años. Exacto. Por suerte, es una copa que se viene jugando desde hace mucho tiempo, desde prácticamente cuando ya se empezó a jugar el tenis, ¿sí? Se viene jugando lo que es la Copa de Davis por equipos, grandes campeones como Francia. Argentina nunca le había podido ganar en una edición a Francia, ¿sí? Cada vez que se cruzaron por Copa de Davis siempre terminó perdiendo el equipo albiceleste, digamos. Así que en esta se tomó el gusto, la revancha de poder ganarle por primera vez. ¿Y de qué manera? Con un resultado 3-2, yendo a un quinto partido, donde se enfrentaba a Berlo, que era el número 71 del mundo, con 30 años, contra el número 13 del mundo, que hasta el último minuto no sabía si iban a poner a Gilles Simon o a Benetot. Estaban ahí los franceses en dudas. Entró Simon por su ranking número 13, viene jugando muy bien, 28 años, varios títulos ya de ATP. Pero bueno, la fuerza de Berlo, que jugó un partido más que interesante, diría yo. Fue un partido muy, muy bien jugado desde lo táctico. Uh-huh. Y él entregando todo hasta el último momento, pegándole con alma y vida. Ya lo último se lo había extenuado realmente. Se lo había extenuado porque arrancó, viste. O sea, imagínate esto, ¿no? De arrancar con esa presión, quinto punto. Ya estás al final de tu carrera. Estabas esperando este momento prácticamente desde que comenzaste a competir. Porque hace 2 años, vamos a ser sinceros, claro, hace 2 años atrás, sí, ya con 28 años y no haber podido ganar nunca un título de ATP, solamente Challenger. No haber podido estar en el circuito grande, digamos, compitiendo con los mejores, ya se pensaba que Berlocq claro, estaba, como quien dice, retirado, sí, como decirlo. ¿Berlocq entra por la ausencia de Del Potro? Berlocq entró nuevamente por la ausencia del Potro, claro, sí. Bueno, ya había afianzado ya contra Alemania también, que entró también por la ausencia del Potro, y ya cuando se jugó contra República Checa también ya estaba ahí. Pasa que ahora lo que le ocurre al seleccionado argentino es que no tiene tantas figuras como hace un par de tiempo atrás, entre los primeros 50 del mundo. Primeros 50, se me hace primeros 50, primeros 30 también. Claro. En un momento estaba Coria, Gaudio, Nalbandián, Caleri, Chela, que estaban todos entre los primeros 20 del mundo. Pero bueno, pudo superar ese escollo la falta de Juan Martín del Potro, sí, que quieran o no es la raqueta número uno de Argentina y sirve tener un top ten jugando estos encuentros que se definen en 3 días nomás. Recordemos que se juegan viernes, sábado y domingo. Los viernes se juegan 2 singles, o sea, 2 individuales. El sábado se juega el dobles y se define el cuarto y el quinto punto, si es necesario, el día domingo, que fue lo que hoy ganó Charlie Borlaug en un contundente en 4 sets. Se pudo llevar un partido, una victoria que la celebró como el increíble Hal, rompiéndose la remera. Se revolcó en el no sabía qué hacer. Ganó el primero lo ganó 6-4, perdió el segundo 7-5, donde se lo notó más dubitativo a él, ¿viste? O sea, se lo notó más como impreciso, donde se afianzó un poco más Simón, que no es de esos grandes jugadores, pero esos jugadores que cuando arranca bien, sigue bien. Cuando arranca mal, medio como que se pinche y va, es medio inestable en el juego. Luego el tercero se terminó llevando Borlaug 6-4 y el último fue también 6-4 para el delirio de cada uno. Ahí empezaron a festejar los recuerdos de cada uno, de uno, de otro. O sea que una victoria más que importante, y ahora se viene el próximo rival, que ya va a ser nuestra primavera para septiembre. Va a ser nuevamente República Checa, el mismo equipo que nos dejó afuera en semifinales pasadas. Eso va a ser allá en septiembre, va a ser allá en República Checa, de visitante. Bueno. Bien visitante. Vamos a ver si se pueden solucionar las cosas con Del Potro, si va a volver. Ahora se va a empezar a especular con todo eso. Si va a querer volver Del Potro para jugar semifinales, qué es lo que van a hacer. Te hago una cuestión. Que ahora la reincorporación de Del Potro. Sí. Digo, habiendo ya un grupo que consiguió llegar a la semi. Claro. ¿No sería perjudicial, digamos, porque no? Como ya tenés un grupo conformado. O pesa más el tema, de como decías vos, de que Del Potro es una persona que está entre los 10 primeros. Mirá, la única forma que llegue Del Potro es que si se arreglan las cosas con Haidt, si se sentan un día, se llaman un día por teléfono y dicen, bueno, vamos, nos juntamos a tomar un café en tal lado y charlamos y dejamos de hacer este teléfono descompuesto que se hizo al comienzo de la Copa Davis, cuando Martín Haidt no lo citó, y entonces Del Potro después se bajó y dijo porque no lo había citado, y así empezaron todos los rumores siempre. Como que tienen una pelea más que importante. Entre ellos dos, ¿viste? Entonces por eso fue el motivo del alejamiento de Del Potro. Y hasta ahora yo no creo que vuelva a jugar. Porque él ya dijo que no iba a jugar durante todo este año Copa Davis. Sí, que se iba a concentrar a ser número uno del mundo. Cosa que le está costando bastante. Porque todavía tuvo buenos resultados al comienzo. Sigue dubitativo, ¿no? Como que decayó. Pero bueno, lo importante es que Argentina logró un gran triunfo ahí en el Maristerán de Wales. Muchos periodistas le llaman Parque Roca. El verdadero nombre del estadio es Maristerán de Wales. Ah, mirá. Sí, vi hoy en un noticiero ese nombre que me dijiste recién. Claro, Maristerán de Wales fue la primera tenista mujer y gran jugadora allá por la década del 50, 40. Ganó muchos títulos, muchos abiertos. Por ese entonces todavía no se llamaban abiertos los Grand Slam, pero ganó muchos títulos, muchos Grand Slam. Fue perseguida políticamente, por eso no pudo volver a la Argentina. Porque tenía mucha afinidad con el gobierno de turno, luego con otro gobierno, como que la exiliaron, y le llegó este reconocimiento ya mucho tiempo después, luego de, creo que se habían cumplido, no sé si 5 o 6 años que se había suicidado. Ah, mira. Se había suicidado por estar mal, porque como que nadie la reconocía, como que tenía problemas familiares y un montón de cosas, llevó, bueno, al suicidio de ella, y luego la reconocieron un par de años después cuando se hizo este estadio con el nombre Maristerán de Wales. Mirá vos. Pero bueno, muchos lo llaman Parque Roca. Parque Roca sigue teniendo, pero bueno, es porque no se acostumbrado a Parque Roca. Pero bueno, el verdadero nombre del estadio es Maristerán de Wales, en reconocimiento a esta gran tenista que tuvo Argentina. Un día les traeré entonces la historia bien completa para que la tenga. Sí. Bueno, ahí está, la victoria argentina ante Francia por Copa Davis. Y bueno, ya lo que espera ahora es República Checa, entonces. República Checa, ya, para septiembre. Vamos a ver si me puedo hacer una vuelta, a ver si me pueden hacer un viado para allá, para cubrir los derechos. Sí, podemos hacer, cualquier empresa que quiera. Para que alcances la pelota. Claro, para que haga algo. Claro que sí. se gane la plata para el pasaje y la estadía. También, ¿no? Estaría bueno. Claro. Sí. Tendémoslo a laburar porque si no hay sponsor, ¿sí? No se puede. Se complica, ¿no? Sí. Bueno, ahí está, la cruzada por Adrián en República Checa. Vamos a una pequeña tanda y enseguida seguimos con más Peor para el Sol. Moreno.

Es un vecino del barrio de Villa Salas, se llama Pedro Torres. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Bueno, gracias, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, Pedro nos está acompañando hoy porque bueno vino a comentarnos una iniciativa sí. que está surgiendo y que él la está llevando adelante allí en el barrio de Villa Salas, en Moreno Sur, en la parte sur de aquí de Moreno. Bueno, así que nos gustaría que nos cuentes, Pedro, qué es lo que estás tratando de generar allí en el barrio. Sí, en realidad estamos entre todos los vecinos queriendo formar una sociedad de fomento donde vamos a poder crear juegos para chicos, un campito de deporte, y la sociedad de fomento va a tener el nombre Héroes de Malvinas, bien. De Bella Sala, y queremos que esto sea algo positivo para el barrio y para toda la sociedad de Moreno, ¿no? Así es. ¿A partir de qué te surgió la inquietud y la idea de hacer esta sociedad de fomento? Es porque hay un lugar justamente en el barrio, está abandonado, lleno de basura, lleno de bichos roedores, como digamos el caso. Y porque hay muchos chicos en la calle, donde todo el día juega y corre el peligro de que cualquiera pase con un auto, una moto, sea atropellado. Y también para poder sacarlo de la calle para que tengan algo sano y bueno para divertirse, ¿no? Un campito de deportes, juegos, que sería bueno para la juventud. Bien, o sea, hay un espacio con el que se espera que se pueda contar con ese espacio. Sí, el espacio ya está casi cedido, falta la confirmación nomás por escrito por el dueño. Ajá. Ya yo he hablado varias veces, he tenido entrevista en la municipalidad, donde he mandado audiencia y escritos, y bueno, digamos, algo positivo hay. Se está haciendo cosas muy buenas. O sea, ¿tuviste respuesta de lo que es el municipio o todavía te está costando un poco? Y me está costando un poco, sí, porque es como todo, ¿viste? Que uno no tiene conocimiento y no tienes conocido en el trayecto político. Entonces como que le cuesta a uno. Pero estamos luchando contra viento y marea, estamos luchando para que esto sea positivo para toda la juventud. Así es, bien. Bueno, Villa Salas es un barrio con muchos chicos, ¿no? Hay es necesario, chicos, digamos. Sí, la verdad que en el barrio hay muchos chicos, muchas familias que tienen muchos chicos, y le vendría bien un lugarcito donde los chicos puedan tener para jugar. Aparte, ese lugarcito está especial porque lo vamos a alambrar todo. No van a poder los chicos estar en la calle. Aparte, formamos una comisión con 6 varones y 6 mujeres, donde las mujeres se van a encargar exclusivamente de todos los chicos para que ninguna familia se sienta tocada por entre medio de los hombres. Sí, tener los resguardos necesarios, digamos. Claro, sí, justamente. Para que ellos se puedan sentir más seguros también. Y cada familia puedan contar con esa madre que está cuidando a los chicos, saben que no corren el peligro de estar en la calle. Totalmente. ¿Más o menos cuánto tiempo lleva la gestión? Y ya va para los 2 meses. 2 meses. 2 meses, sí, hasta ahora todavía estamos en el proyecto, pero tenemos fe que la municipalidad nos va a dar oportunidad para que podamos. Sí, aparte tenemos apoyo de la iglesia. Yo hice un escrito al capellán de la capilla de acá de Moreno, sí, de la catedral, digamos, de Moreno, y bueno, él me quedó de avisarme para que tengamos una entrevista con toda la comisión y presentarle el buen proyecto que tenemos, y por intermedio de él, él nos va a dar una mano bárbara para que esto salga adelante y lo podamos hacer. La comisión ya está formada. Bien, sí. Es un buen primer paso. Sí, es un buen primer paso, y los carteles ya los mandamos a hacer, igualmente que todos los carnés, porque cada uno de nosotros y la comisión tiene su carnet con su foto, donde va a figurar como tesorero, Claro, el cargo. Cada cargo de la comisión. Vocales y demás. De la comisión. Exacto. Yo, como presidente, porque soy el organizador de esto, espero tener buena respuesta de toda la sociedad de Moreno y de toda la población, que se fijen, que apoyen a la causa, porque es una buena causa. Y no es solo para el barrio, sino es para todos los vecinos que viven alrededor, ¿no es cierto? Claro. De otro barrio también, que pueden venir a jugar, tenemos un club, pero en el club no hay juegos, solo hay un campo de deporte, pero los chicos necesitan juegos. Claro. Y sabemos lo que son los chiquitos, ¿no? Necesitan maca, necesitan sub y baja, necesitan trampolines. Sí. Necesitamos el apoyo de todo para que esto pueda salir adelante. O sea, el primer objetivo sería la limpieza de este terreno. La limpieza sería la base principal. Hasta ahora estamos esperando que mande la municipalidad las maquinarias, que me prometieron que esta semana que entra van a mandar dos camiones con una máquina para sacar toda la mugre. Y una vez sacando toda la mugre que hay ahí, ya vamos a poder limpiar todo el terreno para poder alambrar y ya empezar a hacer la sociedad de fomento, ¿no? Bien. Estamos en el proyecto de hacer rifas, de hacer cosas, choripanes para vender, para juntar fondos, para hacer algo. Claro. Para que podamos organizar algunas cositas buenas. Queremos también poder organizar de algún conjunto que esté dispuesto a dar una mano, que venga a tocar a beneficio. Un festival de artistas. Claro, sí, podría ser, ¿no? Un festival. Claro. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Seguro. Vamos a buscar una persona ideal para ese motivo. Alguien que nos pueda dar una mano. Sabemos que a través de estos micrófonos alguien nos está escuchando y le vamos a tocar el corazón para que se acerque. Bien. Y nos dé una mano. Yo no tengo inconveniente de que vengan y miren el lugar y vean. Yo ahora voy a subir fotos por internet del lugar. Bien. Es un barrio bueno. Lo que falta es sacarlo adelante. Una vez que Totalmente. Lo saquemos adelante. Sí, además como que hace falta, digamos, en el barrio no hay una institución, digamos, que se ocupe de la comunidad, digamos, no hay todavía, digamos. No, todavía no, no hay. Sé que había una sociedad de fomento, pero esa sociedad de fomento la hicieron Jardín Infante. Claro. La usan los chiquitos para una escuela de jardín, y bueno, ya no se puede usar como sociedad de fomento, que dona nada. Entonces ahora queremos formar una sociedad de fomento nueva, y pienso que con este proyecto toda la gente está contenta, todos están... dan su apoyo, claro. Pero le falta el empuje. No, seguro. Una vez que ya arranquemos, ya no nos para nadie. Así es, esperemos que así sea. Porque además, digo, hay más allá de esto que cuenta Pedro, del espacio que es necesario para los chicos, hay otras necesidades también, el tema de la luz, por ejemplo, en el barrio. Sí, también que está muy... eso, yo mandé también una carta a Edenor, la semana pasada fue un inspector a ver el barrio. Me prometieron que iban a poner luz en dos cuadras y hasta ahora todavía no han venido. No sé qué tiempo le tomarán en poner 8 o 10 luces, pero yo pienso que eso, si Edenor quiere, en un día lo puede poner. Sí, totalmente. Sí, tanto claro. Tiempo, no creo que... Y cuando usted se acercó con esta propuesta a la Municipalidad de Moreno, ¿qué respuesta tuvo? ¿Le pidieron alguna autorización, algo por el estilo? ¿Le pusieron por detrás o enseguida accedieron a...? Y mira, hasta ahora es como todo, ¿viste? Vos golpeás una puerta, se te abre, pero se te cierran tres. Digamos, acá en la Municipalidad de Moreno, todavía estoy entre que mañana, que pasado, y así va pasando. Y ya con esto van 2 meses. Yo no quiero que se demore tanto, yo quiero hacerlo ya, porque cuando más tiempo se pierde, para nosotros nos va a costar más todavía. Seguro. Bueno, me prometieron que esta semana lo iban a hacer. Esperemos que, si algún dirigente está escuchando esto, que por favor se ponga la mano en el corazón y piense en esos chicos que están en la calle y que necesitan un espacio verde, un espacio limpio para poder jugar tranquilo y estar seguro. Así es, bueno, esperemos que así sea y que bueno, que pronto este buen proyecto de la Sociedad de Fomento de Barrio Villasara, la Sociedad de Fomento de Héroes de Malvinas, levante vuelo. Pienso que va a ser así. Y bueno, por supuesto que Pedro, contás con nuestro programa para toda la difusión que sea necesaria. Y con FM Moreno también, por supuesto. Sí, de hablar. Bueno, no sé si hay alguna cosa que no te hayamos preguntado que quieras agregar. Sí, bueno, para comentar del barrio hay bastante. No sé si tendría tiempo. También tengo que depender del tiempo de la radio, ¿no? Porque no solamente van a estar programas para mí solo. No, está bien, igual. ¿Qué nos querías comentar? A ver. También quería agradecer, de ya que está a la mano, de darme este espacio para poder estar en este lugar. También quería agradecer al municipio, porque el municipio está cascoteando todas las calles del barrio, que bien le hacía falta, porque la verdad que por las calles del barrio no se podía andar. Pero gracias a eso tenemos todas las calles del lugar mejoradas. Y también, sí, ya que está, decir que en el barrio hace falta loma de burro, porque eso también tenemos que fijarnos, porque los autos y las motos pasan como si fuera una autopista. También necesitamos las podas de los árboles, que están los árboles chocando los cables, y que cuando hay tormenta se corta la luz y no viene la luz por 3-4 días. Y siempre tenemos que estar cortando calles cuando no se debía hacer, ¿no? Entonces, pero lo hacemos para que el municipio se esté enterado de las cosas del barrio. Porque cuando ellos necesitan el voto, saben dónde queda la casa de uno. Pero cuando nosotros necesitamos la municipalidad, queremos que ellos también sepan dónde vivimos. Totalmente. Claro, y sí, que haya una respuesta por ahí de las autoridades, ¿no? Sería, bueno, más que nada, viendo cómo los vecinos de un barrio toman la iniciativa de hacer algo, ¿no? De organizarse para hacer algo que totalmente bueno y útil, que es un lugar para que los chicos se puedan ir a divertir y también sea un espacio donde haya una contención para los chicos, ¿no? Sabemos que pasan un montón de cosas en los barrios, con el tema de inseguridad, con el tema de la droga, y me parece que es un buen lugar para que los chicos puedan tener, ¿no?, ese espacio donde se sienten apoyados por otros. Totalmente. Y que está bueno que las autoridades reconozcan esto, ¿no? Porque son esfuerzos que toma cada uno de su tiempo, de su vida, de salir de su casa, de ocuparse de su familia para ocuparse también del bien ¿no? público, del bien de todos. Y que está bueno que se reconozca eso, ayudando, ¿no?, a que estas gestiones se puedan concretar. Sí, totalmente. Sí, con lo importante que son este tipo de instituciones para los barrios y para la vida de los barrios. Bueno, Pedro Torres, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, como ya te dijimos, contá con nuestro programa para difundir y para ayudarnos en lo que sea necesario para la sociedad de fomento del barrio Villa Salas. Listo, gracias, muy amable. Y quería dejar un número de teléfono. Ah, sí, cómo no. Si quieren llamar para... A ver, ahí tomen la principal papel para, bueno, de repente informarse, consultar. A ver, Romy. Bien, ¿esta sería la casa? Sí. Sería 463-8325. Vuelvo a repetir. 463-8325. Bueno, ¿sí? Ese teléfono es para cualquier ayuda que alguno quiera disponer de algo. Será bien recibido, puede llamar, ningún problema. Porque la idea es crear también, más adelante, si se puede, un lugar en la misma sociedad de fomento para hacer un merendero para los chicos. Bien. Donde ya conseguimos 40 litros de leche por semana. Ya está conseguido eso. Ya conseguimos, sí, porque mandé una solicitud de audiencia a la Serenísima y hablé con un directivo de ahí y me prometieron que apenas esté hecho la sociedad de fomento, ellos mismos se van a encargar de mandar todos los días o una vez por semana 40 litros de leche para los chicos. Bueno, es una buena noticia. Así es. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias, Pedro, por haber estado aquí. Disculpen la molestia. No, por favor, ninguna molestia, Pedro, por favor. Bueno, aquí estamos, en Peor para el Sol, hasta las 8 de la noche. Vamos un poquito de música ahora y ya seguimos. Fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ayuda. Ahora no hay vivir. ya no hay más que hacer. Sos tu propia ayuda. Ahora anda y viví. Se recuerda a los oyentes que todo el contenido publicado por los usuarios de redes sociales de Internet es de acceso público y no conlleva restricción alguna para su difusión. Hecha esta salvedad, con ustedes, la patria facebookera. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, nay. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, nay, no, nay, no, nay. Bueno, volvimos al pasado un poquito con la patria. La patria Facebook, que era una sección que muy querida, pero que hace un montón que la tenemos medio abandonada. Sí, sí, hace un rato que no la hacemos. Bueno, volveré, dijo. Claro, por ahí es, ¿no?, un recordatorio para que a ver si nos pongamos a... Claro, un mensaje divino, diríamos. Sí. ¿Y por qué no? Bueno, sí, estaba buena la parte de Facebookera porque, bueno, en Facebook pasan muchas cosas. Sí. Algunas positivas, unas no tan, a veces no tan positivas. Y es el lugar donde todos opinan de todo. ¿Yep? Claro. O todos publican de todo. Como claro. desde algo que ha pasado, ¿no?, de importancia, hasta que me voy a dormir. Claro, eso me hace también como al Twitter, ¿viste? Que pone cada cosa que estoy caminando. Ay, estoy aburrido. Di un paso, di otro. Sí, es verdad. Ah, me voy a comer milanesas con puré, ¿ves? Esas cosas. Claro, como decís. Sí. Que no. Medio todo. Ey, ya es como todo, como la propaganda, ¿viste? Que dice, bueno, que cualquier dolor puede opinar, ¿viste? Que esto es tan bueno que hasta cualquier dolor puede operar. Pues bueno, claro, es así. Cada uno lo toma como quiere. Así es. Pero también podemos usar Facebook para informarnos. Sale raro Facebook. Todavía no lo puedo pronunciar bien. Facebook. Decirle cara al libro. El cara al libro. ¿Por qué tanto lío, no? Cara al libro. Y bueno, y si quieren, les cuento una noticia que encontré en este mundo loco de Facebook. Un título en el signo de pregunta. Sí. Un mundo sin hombres. ¿Cómo? Una científica alerta sobre la posible extinción del género masculino. ¡Epa! ¿Tan así? ¿Extinción? Extraño. Yo, bueno, sabía esta teoría de que lo íbamos a gobernar, más o menos eso ya... ¡Oh! Ya saldrá casa. Pero pueden comenzar, El extremo. ¿Qué pasa? Los hombres parecen estar perdiendo por completo la batalla de los sexos. Según una destacada científica australiana, el cromosoma responsable de los genes masculinos está en proceso de desaparición. ¡Epa! Un procedimiento que tardaría unos 5 millones de años. Bueno, Tenemos tiempo. O sea que nosotros, hasta que nosotros vamos a tener tiempo. Ustedes no van a tener que bancar. Claro, 5 millones de años más se lo van a tener que aguantar. Lo siento. Bueno, la clave está en el cromosoma sexual masculino y su fragilidad porque, por ejemplo, la mujer o X posee 2 cromosomas saludables con 1000 genes aproximadamente cada uno, en comparación con los menos de 100 genes del hombre moderno, y esto incluye al gen SRY, que sería el interruptor maestro masculino y que determina si un embrión será masculino o femenino. Bueno, toda una teoría científica que, bueno, estaría diciendo que... ¿Se van a extinguir a cada 5 millones de años? ¿5 millones de años? ¿Qué quedarían? ¿Solo las mujeres en el mundo? Parece. Es medio raro, ¿se ¿no? imagina ustedes de ese mundo? ¿Cómo sería? ¿Sería un mundo de paz? Pero para mí sería un poco aburrido. Claro. Sería aburrido. Ahí lo pensó, lo recapituló, le llegó la información y dijo, no, sería... ¿A quién los vamos a retar? ¿A quién le vamos a echar la No, obviamente que no. Me parece que sería un mundo totalmente fuera de equilibrio. Sí. No. No, bueno, no me parece. O sea, hagamos algo para que en 5 millones no suceda esto. Empecemos a prevenir. Claro. Una cosa es gobernar, la otra cosa es... No, extinción no. Tan extremo que no. Está en canchera, está en canchera. Claro, me gustó. Vos también justo leíste esa noticia. Sí, me parece que le di pie, viste, para que... Claro. Sí. Bueno, ahí está. Algunas noticias que transcurren en lo que es Facebook. Sí. ¿Algo de deportes? Algo de deportes, bueno, ya como sabemos, ya arrancó, ¿no?, la octava fecha del campeonato. Hoy bien tempranito, a las 2 de la tarde, jugó River, le ganó 2-0 a Racing de visitante. Se quedó con el clásico y estiró la ventaja. Es increíble, es la máxima ventaja que tienen en dos equipos de primera, o dos clásicos también, como se dice, los mal llamados grandes, ¿viste?, de los equipos, porque llegó a 49 victorias de diferencia. O sea, viste que siempre se arma el historial de partidos ganados, empatados y perdidos. Bueno, sí. River sacó ya 49 victorias. O sea, va a tener un largo rato Racing si le quiere revertir. Lo tiene de nieto. De nieto, claro. Y como sabés, ya empezaron todas las gastadas, ¿no? Habemos hijo por los afiches de internet, habemos hijo y todo demás gastada, que siempre se suelen dar en estos casos cuando se enfrentan dos grandes. Es algo que arrancó River y Boca ya por el 98, 99 y que ahora, bueno, ya se engancharon todos los demás. En este último tiempo San Lorenzo también sacando afiches cuando le gana Boca y viceversa. Así es. Pero bueno, es algo divertido mientras que se mantenga ahí. ¿Viste? Es el chiste cotidiano. Así es. Luego en este momento está jugando Colón, le está ganando 2-1 a Newell's, que está jugando con suplente. Newell's se quiere prender arriba nuevamente para poder alcanzar a Lanús. Está ahí en la batalla, todavía está en el segundo tiempo, así que esperemos, vamos a ver cómo termina este encuentro. ¿Y Boca? Y Boca juega ahora 8:15 con Lanús de Barros Esqueloto, un equipo mixto, viste que Bianchi no sabe bien cómo armar la cuestión, si va a seguir con la Copa Libertadores, ahora que ya está clasificado, si va a viajar con los titulares, ¿no? ¿Qué es lo que si va renuncia, a hacer? Si no renuncia, si no renuncia. Todo, tiene un quilombo, un poquete. Sí, o sea, indecisa. Pero bueno, no tiene que está viendo si cómo hacer para que no le cobren más penales, ¿viste? Y aparte, bueno, el robo que hubo en la Bombonera contra los ecuatorianos fue terrible. ¿A qué te referís? El último partido de Copa Libertadores que jugó Boca local, que tenía que ganarlo para seguir con bastante chance de clasificar hasta la siguiente ronda, jugó contra el Barcelona de Ecuador. Sí. Sí. Primero un gol a los 10 minutos de Blandi con la mano, al mejor estilo... No sé, como estaba jugando al vóley. ¿Fue con la mano el gol ese? No. Fue con la mano... En el envión se tira, se pasa largo, pone la manito, uy, ¿qué pasó? Nada, gol, y salió a festejarlo. Y el segundo fue un penal de Caruso, creo que es más grande que la Bombonera, el Estadio Único y las inundaciones que hubo. Y el árbitro brasileño dijo, juegue. Pero lo levantó a Damián Díaz, que era jugador de Boca también, hace una temporada atrás también estaba jugando en Boca. Encaraba solo contra Orión y lo cruzó del costado y... Lo levantó otro que no sabe. La defensa de Boca te garantiza un penal por partido. Claro, ¿no? Prácticamente, pues ya tiene que. Entre lo que va Caruso, esto, Chiqui Pérez. Al Chiqui Pérez. El otro día se cayó una señora en el supermercado en la Boca y le echaron la culpa a Chiqui Pérez. Que sí, la empujó él. O sea. Tal cual. ¿Entendés? Pero bueno, ya tiene 7 penales en contra en lo que va del semestre entre Copa y Campeonato. Así que bueno, esa debe ser la mayor preocupación del técnico de Boca. Y hay un partido difícil con Lanús. Con Lanús, el puntero. Acá donde va a demostrar Lanús si está para campeón o no. Es la medida, ¿no? Es la medida, por más que Boca no venga jugando como se lo hubiese esperado, está casi con 7 puntos, está en el puesto número 15 de la tabla general, está medio mal, pero sigue siendo Boca, de local, en la Bombonera. Así que va a demostrar para qué está. Hablando de Boca, te tiro una data rápida. Sí. Hoy 7 de abril, pero del 63 jugó su primer partido por Copa Libertadores. Mira. Sí, fue con derrota ante Olimpia de Paraguay. Años. Claro, fue con derrota ante Olimpia de Paraguay 1-0, pero ahí ya marcó su rumbo, su camino para ganarla tantas veces como la ganó en el 76, 78, ganó dos veces y luego... Con Bianchi, el último. No, con Bianchi no, 76. No, pero... Después con Bianchi, Bianchi estaba en la década del 70 yo me muero, no, tanto. Pero luego, me refería a la seguidilla que vino después. Claro, después del 2000, 2001, claro, después ganó 4 en los últimos 15 años. Pero bueno, así arrancó lo que sería la historia de Boca la historia de Boca en la Copa. Vamos a ver si puede continuar ahora, si sigue con estos fallos arbitrales así, va a seguir... Sobre tiempo, todo jugando así, tiempo. sí, jugando así. Jugando así. Bueno, un poquito de deportes, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Hasta las 8 en Peor para el Sol en vivo. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llamá al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número... FM Moreno, estación de comunicación. Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio. Boca que vuela. Lunes,

Ya me está haciendo temblar, cuenta, ya me está haciendo temblar. Se dieron cuenta. Y tiene un poco para temblar, ¿eh? Es un poco de misterio. Esta película se llama Stalker. ¿Y qué es lo interesante de la película de Stalker? Que la idea de Stalker sería, traducido, el fogonero, como algo que crea fuego. Buen puesto el nombre de la película, porque dejará te cuento por qué. Y hace aducir a otras cosas igualmente. ¿Eh? Pero ¿quién es su creador? ¿Quién es el creador de Stalker? ¿Cuál es lo interesante? Porque no es un director llevado a Hollywood. En realidad es un director que invade Hollywood, ¿sí? Que va a invadir Hollywood con su género propio, con su propia ideología de hacer una película, que eso es lo más interesante, porque viste que Hollywood por lo general lo que hace es absorbe. Los grandes estudios contratan a los, claro, ¿no? A los directores. Claro, exacto. Los directores en este caso, que están no. De moda, que son por ahí directores que hacen películas más independientes, más de ese estilo, y viste que si ven que son medio famosos y tienen como un culto, los empieza a incorporar. Pero en realidad no se incorpora Park Chan-wook. Esto no se incorpora. Él viene a imponer en Hollywood su forma de filmar, ¿Desde dónde viene este señor? Este señor coreano. De Corea. Exactamente. Es creador del film Old Boy, que se estrenó acá en los cines. Ajá. Es una trilogía de la venganza, se llama. Old Boy es una película de acción, de amor, de un poco de todo, de venganza, de violencia y... Tiene todos los condimentos. Giro en el trama. Está buena, pero a veces tiene un tinte bastante sórdido, debo decir, bastante perverso en algunas. ¿Ah, sí? Sí. Es interesante la trama, ¿eh? Interesante porque no es una trama planteada. Y Stalker más o menos tiene el mismo espíritu, ¿eh? Stalker es un film que, mira quiénes actúan, ¿eh? Nicole Kidman. Bien. Acá te hablo de Nicole Kidman y te hablo de Mia Masikowska. ¿Quién es esta chica? Esa chica es la que actuó en la película de Tim Burton, la de Alicia en las Paredes del País de la Maravilla. Ah, sí, la protagonista. Exactamente, la que hacía de Alice. Bien. Esta película es un thriller. Un thriller psicológico, un thriller de terror, de suspenso. Un thriller donde vemos a una joven que pierde la inocencia. Pierde la inocencia. Exactamente, pierde su inocencia. Pero no es lo que se está imaginando, Adrián, que se ríe. ¿Por qué siempre yo está no dije cuando... nada. Hay una de esa risa hay una ilusión. La ilusión es ¿qué diría? Como sádica. Usted está viendo mucho esas películas, me parece que se agarra todo para cualquier lado. ¿Pero por qué se ríe cuando digo que claro, la chica yo soy inocente, ¿no? No dije nada. Sí. No hace falta que diga nada. La cara lo vende. Bueno, no es esa clase de inocencia la que pierde. Puede ser, pero no es lo interesante. En realidad, Stalker, bueno, es fogonero, como decíamos en inglés. ¿Por qué el fogonero viene a ser acá el tío de esta niña? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la película? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que muere el padre de esta chica junto con un amigo en un accidente de tránsito. Sí. Y ella le toca vivir en una mansión muy oscura, una mansión que está aislada de todo el mundo, con su madre que es encarnada por Nicole Kidman, que tiene muchos problemas psicológicos. Muchos, pero muchos. Pobre chica. Es una personalidad muy taciturna, muy introvertida. La madre. La niña. Tiene una personalidad bastante particular debido, bueno, obviamente a lo que le pasa, ¿no? Es un film oscuro, que tiene un poco de erotismo también, porque no, marcado. Y bueno, a eso íbamos, sí. Y esta chica se llama India. India es el nombre. Y a la muerte del padre se le suma la visita de un tío que viene a instalarse. Viene a instalarse a vivir y se genera... Primero una desconfianza, después todo un deseo con ese tío también, y esta cosa extraña, ¿no? Que va a suceder entre ellos. Esta cosa de que él quiere acercarse, pero ella desconfía. Y de todas formas hay una relación en donde ella encuentra una afinidad con ese tío que trata de llegar a ella. No sé de qué formas distintas, pero hay una relación ahí que se va generando. Y esto, imagínate, en el medio de... una madre con problemas psicológicos en una casa abandonada, en donde el suspenso, el terror, el erotismo y ¿por qué no?, otros condimentos, donde India modifica, donde cambia su personalidad, donde cambia la visión que tiene del mundo. Escuchamos en el tráiler, India es la chica, ¿no? La protagonista, casi digamos la principal. Los otros tres personajes también son importantes, pero bueno, está más basado en los sucesos, ¿no?, de la vida india, donde escuchamos al fin del tráiler que la madre dice: India, ¿quién eres? Esto es muy significativo porque ella hace un cambio en su personalidad, un vuelco después que de la madre la desconoce. La madre empieza a desconocerla, exactamente. Este film es interesante porque tiene un poco de todo. Tiene un poco de Stoker, un poco de Hitchcock. Park se va tomando de distintas corrientes, que el tema del terror y demás, que hacen que están muy influidos sus films. Entonces sus films tienen mucho que ver con... un poco lo que va pasando en la trama, ¿no? Que este thriller, por eso tiene un poco de misterio, que tiene de Hitchcock, tiene un poco de Stoker, ¿no? De Bram. El autor de Bram de Stoker, Drácula. El autor de Drácula. También tiene un poco de su visión, un poco de lo que utiliza en la narrativa. Wok también utiliza un poco de eso. Y también es un hombre, juega un poco. La película se llama Stoker, de Bram Stoker. Entonces tiene todo una... Y además, bueno, fogonero, además tiene como otras significaciones. Y están realmente como relacionadas entre sí. ¿Y qué pasa con esta película? ¿Sabes que el director, bueno, uno de los productores era Tony Scott? Tony Scott es un director, afamado director, que una de sus últimas inclusiones ha sido más en la televisión, con series como series de televisión bastante conocidas. The Good Wife, por ejemplo, es una de ellas, y entre otras, donde ha tenido un éxito, digamos, bastante, si se quiere, bueno, digamos, sí, si no han sido de gran éxito, si no han roto, digamos, estas series que han roto, sus temporadas, o el público que las ve, quizás no son hablando, de gran... Hablando de series, un día podemos hablar, Romy, de Walking Dead. Y de Walking Dead vamos a hablar. Porque vos sabés que nunca la vi, sí, pero conozco a todo el mundo que conozco la vio. Sí. ¿Cómo que nunca la viste? Nunca la vi. Yo la sigo, tengo las temporadas. Ni una propaganda, nada. O sea, ¿nunca te sentaste un capítulo a ver? No. No tenés vida. Bueno, todo lo mismo. Le falta como que... con decirte que no vio la trilogía del Señor los Anillos, ni más. Ah, hay un problemita serio por acá. No, tiene un problema. Hay un problemita serio. Hay un problema complejo con esto de lo nuevo. Sí. Vamos a hacer un especial de Walking Dead. Yo soy fanática de Walking Dead. Porque todo el mundo, no conozco a nadie que hable mal de esa serie. No, es una serie que está basada en un cómic. Fanatizado. Está basada en un cómic. Está muy bien construida, digamos, la trama desde el cómic a lo que es la serie televisiva. Está muy, muy bien construida, sus personajes y demás. Ya vamos a estar hablando también de ellos. Lo interesante de Tony Scott, que es después hablamos de Walking Dead, viste que te digo la fanatismo, Ya el domingo que viene les prometo que traigo Walking Dead y traemos audio y demás. Yo tengo todas las temporadas, le tengo que decir. Bien. ¿Qué pasa con Tony Scott? Tony Scott es un director de películas como Hombre en Llamas, Deja Vu y demás. Pero Tony Scott el año pasado se suicidó. Luego de terminada esta película se suicidó. Se tiró de un puente. Estaba muy deprimido. ¿Después de hacer la película se deprimió? Después de terminar la película, sí. ¿Y tiene que ver lo que... la película tiene algo que ver? No la película, sino que por ahí lo que le pasa es que ve como con poco éxito lo que le pasa. En realidad nunca se sabe bien qué le pasó, porque sí escribió bien cartas, pero escribió cartas dirigidas a los familiares, pero no mencionaba por qué el suicidio. Así que lo sabemos bien. Quedó el misterio de Tony Scott, que le pasó. Pero es director de esta película. Este es lo último que hizo. Es productor, perdón. El productor, el director es... el director es Park Chan-wook. Y esta película está muy buena porque de por sí que es una de las últimas de Tony Scott, pero es muy interesante el argumento. Woke es un director muy interesante, sumamente interesante, para ver, porque es, si bien es una película en inglés y es en Hollywood, es una película con los condimentos que le da Woke al cine. Uh-huh. Y los condimentos de Woke son interesantes, son nuevos. Son giros en las tramas nuevos, giros que por momentos los van a dejar medios impactados. Giros que por momentos no vamos a saber a cómo a reaccionar ante eso. No son tramas que vos puedas decir, esto va a pasar, no son predecibles en lo absoluto. De hecho, con Old Boy es prueba de esto. Digo, hay que ver Old Boy para entenderla, hay que ver Old Boy para decir si te gusta o no el cine de Woke. Es un cine particular, pero es un cine, bajo mi opinión, de mucha calidad. Uh-huh. Las actuaciones también son muy buenas. Ya te digo que tiene como... Influye un poco Stoker. Si bien no es una película de vampiros, pero sus personajes y esta profundidad y esta conflictualidad en sus personajes están un poco basados, ¿no? En lo que Stoker escribió en su novela de Drácula. Tiene un poco de todo, ¿no? Un poco de... Sí, varios ingredientes, digamos. No se puede encasillar en una sola... No. En un solo género, tal vez. Exactamente. Se estrenó el Festival de Sundance. Tuvo bastante buenas críticas, ¿sí? Bien, digamos, las críticas fueron más buenas que malas. Y lo que sí tiene el condimento de los personajes. Los personajes, la construcción de los personajes es muy importante. Uh-huh. ¿Sí? La conflictuada madre, la hija introvertida que trata de entender este mundo y trata de salir a ese mundo. Es una hija como protegida también, es una hija como muy hacia adentro, ¿no? Muy de una madre también dependiente, de una madre que la ata con esta problemática, ¿no?, psicológica, y que ella, a través de ese tío, este personaje que viene a sus vidas, va a modificar, va a cambiar, va a transformar su vida y va a transformar su mundo. Así que bueno, esta película digamos tendríamos que ir al cine, obviamente, para mayo. Para mayo. El estreno. El 5, está pensado el 5 y el 13 de mayo que se esté estrenando en las grandes salas. Bien. Hay que ver a ver cómo la gente toma, pero bueno, me pareció que es una trama sumamente interesante. Woke es un director sumamente interesante que utiliza muchos recursos. Las actuaciones me parece que dan... Kidman en muchas de las películas ha mostrado este lado más dramático y de... personajes conflictuados como en Los Otros y en otras películas de donde tiene muy buenas características para actuarlo. Y esta chica, Mia, creo que tiene la oscuridad necesaria para el personaje. Uh-huh. Sí, porque es un lugar oscuro y también es un personaje un poco oscuro. Uh-huh. Sí, un poco más oscuro del que tenía que planteó Burton en su película, que Burton suele hacer estos personajes así, pero a Alicia de Pérez Manillo no le salió mucho. Así que bueno, en esta película sí va a estar sumamente, digamos, este personaje así, uh-huh, esta forma, ¿no? Bien a su manera, bien digamos. Su manera. Así que bueno, era Stoker. Stoker, bueno, vamos a esperarla. Los sí, otros sí. Sí la vi. Los otros, ah, sí, mira, los sí otros la viste, bueno. Esa sí bien, esa es Amenábar. De Amenábar, ¿no? Amenábar dirigió... Mexicano. Él, claro, dirigió esta muy excelente, muy buena película, Los Otros. Así es. Bueno, ahí estaba Stoker, el adelanto del cine con Romy. Bueno, ya la iremos a ver. Sí, sí. A ver si es verdad y a ver si volvemos asustados a casa. Sí, o por lo menos con la mente de distinta. ¿Usted se asusta cuando mira? ¿Usted se asusta o ya? Pues yo sé que a usted le gusta el cine, que mira mucho, sí, entonces digo, sí, capaz que ya vio tanto que no se asusta o sí. No, pues sí, yo me asusto. Sí, sí, sí. De hecho, las últimas que vi de terror, Mamá. Sí, pero en realidad no te vas a notar que yo me asusto, porque no soy una persona ni de expresar el salto. Va a ser un terrible grito, sí, ¿viste? Sí, sí, claro. No. ¿Viste que hay en el cine? No, puedo llegar a hacer un movimiento así como no pasa nada, no, en realidad, pero sí. Sí, puedo a través de las películas, digamos, recibir esto, lo que la película supuestamente, si es con la comedia, si es drama, si es de terror, sí. Sí, uh-huh, sí, me asusto. Y en realidad la idea es, me encanta ir a ver películas que me asusten. Claro, porque sí, el cine, digamos, sí, está bueno cuando genera emociones. Sí, ni hablar. Sí. Bueno, están las chicas que gritan cuando, sí, cuando se asustan, las que, claro, gritan cuando aparece el de... El de Crepúsculo, ¿viste? Aparece ya, todo está bien. Sí, me ha pasado ir a, compartir, bien, sí, claro, a compartir la sala también con el estreno de Crepúsculo y, claro, y cuando apareció, digo, todas gritaron. Por ahí, yo no compartí el grito del pibe porque la verdad que no es chico, pero bueno, por ahí me sentó uno que otro suspiro que pasó, digamos, en la sala, que yo creo que ya les había contado, en la entrega de Crepúsculo, la 2, en donde el lobo, por Jake, hay una escena donde, inclusive dice que su contrato tenía muchas veces tenía que sacarse la remera en el film. Dice, vos que estaba como el chico hizo ejercicio para la película. Se encerró, ¿no?, 6 meses en un gimnasio también. Claro, porque de hecho no le iban a dar el papel, sí, porque cuando la primera él es muy flaquito, entonces no podían, no le iban a dar el papel. Él se puso a entrenar no sé cuánto tiempo. Y ahí sí como que se lo gritó a usted. Y yo dije un suspiro, dije. Solo grité, un suspiro. No, por ahí digo, por ahí se lo grito y se reprimió chico, y suspiró nada más. O sea, qué chico simpático, simpático. Mirá vos, es un chico igual, pero bueno. Bueno, pero escúchame, está bien. Bueno, las mujeres de la sala le digo, fue un... Igual hay mucho vacío, efecto, ¿eh? Mucho efecto con el tema, sí, físico. Para mí también, es mucho... Mucho... Puede ser. Pero mucha acá no se veía tanto. Por ejemplo, en 300, 300 era evidente que estaba, no podía estar todos recuadraditos. Todos trabajados visualmente. Ya mucho. Nah, hay que volver a lo más real, digamos. Claro, sí. Claro, sí. Si no, ¿por qué no? Un flaquito, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pancita. Claro. También es atractivo. Es. Por supuesto que sí. Pero no vende. Y no. Sí. Imagínate que el contrato del pibe era sacarse la remera una parte. Claro. Así que... Bueno. Una cláusula de te tienes que sacar la remera 7 veces en la película. Claro. Sí, era así más o menos. Sí. 20 grados bajo cero, loco. Bailando, Y sí, ¿a cuántos les pasa lo mismo que tienen que hacer? Se tienen que sacrificar. Y sí, es así. Es así. Bueno. Querés ser famoso, es así. Queda otra. Es así. Bueno, ahí estamos, un poquito de cine con Romy y bueno, seguimos en Pero para el Sol, ya casi despidiéndonos, casi nada, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a pasar una canción. Un buen temilla. No sabe cuál acá el operador. Tenés para elegir ahí. Tenés a Iggy Pop ahí. Tenés un clásico ahí para compartir un clásico a esta hora, viene bien. Canta acá, ¿sabe con quién? ¿Con quién? Con la cantante de B52. Ah, Iggy Pop y la cantante que es Katy Person, me parece una cosa así. Sí. Cantan un clásico que se llama Candy, del año 90. Ahí va. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Bienvenido, concursante. estamos yendo, pero antes que nada quería comentarte que el día de mañana, lunes, a las 6 de la tarde, sí, se va a estar presentando en el Zoom de Suteba Moreno, en la calle Dorrego 2766, sí, entre Belgrano y España, en Moreno. Sí. El libro El Negrito Avellaneda vuelve a la escuela. Es la presentación del libro que Iris Avellaneda escribió en homenaje a su hijo, El Negrito Avellaneda, que fuera editado por Suteba Vicente López. Iris es una tenaz luchadora por la memoria, verdad y justicia. Fue detenida, desaparecida en abril del 76. Su caso y el de su hijo fue emblemático en el acoso judicial Campo de Mayo. Se la podrá escuchar con su manera afable y comprometida al acompañar a su hija Estela Avellaneda, que es docente artística en nuestro distrito de Moreno. Bueno, va a ser esto, como te decía, en Suteba Moreno, Dorrego 2766, entre Belgrano y España, mañana a las 6 de la tarde. No se suspende en caso de haber paro docente y se compartirá una de las actividades programadas por la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Así que bueno, recuerden, el negrito Avellaneda, una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, un chico de 15 años tenía cuando lo secuestró el gobierno militar. Sí. Bueno, su cuerpo apareció, bueno, obviamente con múltiples signos de haber sido torturado. Así que bueno, una buena cita para mañana era escuchar la presentación de este libro, El Negrito Avellaneda vuelve a la escuela, escrito por su madre, nada menos. Bien. Así que bueno, ahí está, quería comentarlo y nos vamos. Dale. Tenemos que... Mensaje, rápido. Lea. Bueno, no sabe leer ese Adrián. Ojalá todo sea... Bueno, es Cristian Cerdán que nos escribe aquí en el Facebook. Ojalá todo se dé para que puedan terminar la sociedad de fomento. Buenísimo el tema de Green Day, dice Boulevard of Broken Dreams, que lo pasamos un rato. Sigan así, pasando buena música. Un abrazo para todos los chicos de la radio. Bueno, gracias a Cristian y a Alan, también Alan Salcedo, que nos está escuchando. Amigo metalero, Alan. Amigo metalero. Así que en cualquier falta momento, un tema de. Bien. Falta un tema, ¿no? Metalero, bueno, pero para bueno. El domingo que para viene. El domingo viene, Alan. Señores, gracias Matías. Nos estamos yendo. Romino Nieva, Adrián Castillo. Mi nombre es Juan Micheli. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Porque yo siempre fui un lunático total.